llama Road Movies, que es un road movie, es una película cuyo guión está diseñado a lo largo de una travesía. Los protagonistas de la película recorren un largo camino a través del cual ellos van viviendo una transformación interior. Los acontecimientos que el cronista ordena a lo largo de ese recorrido va haciendo un proceso interior a las personas que lo viven. Como que casi se podría hablar de un camino al corazón, el que los protagonistas de un road movie viven. Ya no serán más los mismos que partieron al inicio del camino. Desde el punto de vista narrativo, la obra de San Lucas, el autor del Evangelio que acabamos de oír, es un road movie en dos volúmenes o tomos. Volumen 1, el Evangelio según San Lucas, volumen 2, los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque Lucas también narrativamente diseña todo el anuncio de su Evangelio, estos dos tomos, ordenando todas las escenas a lo largo de un camino donde los actores del Evangelio, Jesús y los suyos, podemos decir, van a vivir una profunda transformación. Y este rocubi de la obra de Lucas podríamos titularlo de la desilusión, perdón, de la ilusión a la desilusión y de la desilusión a la esperanza. El recorrido entonces de punta a punta de la obra de Lucas va de la ilusión a la esperanza a través de una experiencia enormemente transformadora que es la Pascua. La muerte de las ilusiones y la resurrección de las esperanzas. Fíjense cómo, así como una película puede lograr una gran identificación con nuestra vida, nos sentimos vinculados a un estilo físico de tipo, porque en el fondo sabemos que nuestra vida personal o de pareja o familiar, de comunidad, es como un largo camino que vamos viviendo y tiene distintas etapas. Bueno, así también la obra de Lucas nos ayuda a nosotros a identificarnos con este caminar de Jesús, el camino de la ilusión a la desilusión y de esta hacia la esperanza. Son vivencias que todos nosotros tenemos. Probablemente la primera gran desilusión que los seres humanos tenemos tiene que ver con que cuando éramos chiquititos teníamos una imagen sobreagrandada de nuestros padres, papá, papá, una cosa tremenda, poderosa, fuerte, inteligente, que papá sabe que todo lo puede, todo lo sabe, mi mamá. Y cuando nos agarra el virus de la adolescencia o de la juventud, papá y mamá se caen mal de ese lugar, de ese podio que nos pusimos, y pasan a ser los peores de todo. No encontramos un solo valor, una sola virtud, son todos defectos. Enorme, trágica desilusión, conflictiva. Relación que se genera entre estos hijos desilusionados con estos padres que también sufren semejante trauma. Probablemente el segundo momento más importante de desilusión tiene que ver con la juventud y es ser desilusionado del amor, porque la chica que vos te gusta, ella no gusta de vos. Y está tremenda, pero no gusta de vos. O viceversa, bueno, el chico que vos te gusta ni siquiera te mira, ni te gustó tu novia, tu amiga, en tu teléfono, y esa desilusión tenemos de creer que algo fuerte y intenso puede pasar y nunca pasará. Es duro sentirse ignorado, ignorado, no querido, no elegido, porque uno está muerto. Y después habrá otro rumbo de desilusiones que tendrán que ver con fracasos o desilusiones de tipo de pública vocacional, de hecho, 6, 7 años de carrera. Terminás diciendo, esto no me gusta, no me gusta y no quiero trabajar de esto. O desilusiones o fracasos profesionales. Habrá iniciado todo ese gran recorrido del estudio, la posibilidad de proyectarme profesionalmente, económicamente, qué sé yo, me toca vivir tiempos difíciles y no fui, no soy el hombre exitoso que me soñé cuando era más joven. Hay desilusiones también, quizás más trágicas, que tienen que ver como puede ser la desilusión amorosa, no solo ni tanto por una infidelidad en la pareja, en el matrimonio, sino, eso por supuesto, obvio, pero no tanto la infidelidad con otra persona, sino la infidelidad con esta que soy yo, para vos, en el sentido de que lo que yo creí que iba a ser en la pareja, en el matrimonio, no lo es, ni se acerca siquiera. pasado la noche a esta hora, vos matar una novia temblando, toda la novia toda ilusionada. Y pensaba, ¿no? Yo por cada, dicen que me hice esta estadística, no, no en el momento de casado, en el momento de casado me conecté con su ilusión, pero después pensaba, yo por una novia que caso, o por un matrimonio que caso en un mes, haciendo 5, 6, 7 parejas que vengo al matrimonio destruido, destrozado a las 5, mostrándome los avances, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿qué pasa entonces también con esa primera desilusión tan fuerte que hay muchos matrimonios que se casaron con la ilusión de ser felices y otros pueden ser? Esta misma experiencia de la aparición del Evangelio, porque mientras Jesús recorre su camino, los débiles, los discípulos, están enormemente ilusionados. Lo dice el Evangelio que acabamos de oír. La escena del capítulo 24 de Lucas, que es el Evangelio de Maús, concentra narrativamente todo el Evangelio. Ahí está concentrado todo el proceso vivido por los apóstoles. Y los discípulos dicen: nosotros esperábamos de Jesús que fuera un profeta poderoso, en obras y en palabras, y que por eso rescatara, salva a Israel del sufrimiento, de la opresión del Imperio Romano. Los discípulos se han ilusionado tantísimo con Jesús. Jesús arrastraba multitudes, una gran sabiduría, una gran seducción con la gente. Él solo, con toda esa cantidad de gente, probablemente hubiera podido hacer una gran reforma social, política, una gran revolución que salvara la gente del pueblo. Esa es la ilusión de los discípulos. Pero Jesús, a lo largo del camino, muchas veces, reiteradas veces, y Lucas toma la imagen del camino infinitas veces en su evangelio, desde los inicios, cuando eran chiquititos, él y San Juan el Bautista, recién nacido Juan Bautista, su padre Zacarías le dice: y a ti, niño, te llamarás profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Y el Bautista preparará el camino del Señor, y el camino del Señor es el que Jesús recorrerá con un grupo definido y determinado, hacia dónde, hacia Jerusalén. Todas las escenas de Lucas están armadas en un camino, en un viaje, en la creación a Jerusalén. No como un punto de arribo turístico, Jesús no va a consumir un paquete turístico, va a consumar una experiencia personal, que es la de la entrega de la cruz. Va a entregar su vida. De modo que el proceso de vida de Jerusalén es el proceso de Jesús de entregarse totalmente, plenamente a los hombres. Y por eso es que el mismo Jesús, varias veces, en los evangelios figuran tres veces les confesó a los discípulos que vino a Jerusalén y debía sufrir mucho de mano de los escribas, de los fariseos, se entregaba a la muerte y al tercer día resucitado. Se lo había dicho a ellos, y se lo había dicho a los secuaces, digamos, del rey Herodes, que lo habían mandado a matar a Jesús. Jesús les dice a estos emisarios de Herodes, del rey Herodes: vayan a decirle a ese otro que hoy, mañana y pasado voy a seguir recorriendo mi camino, porque no puede ser un profeta ahora fuera de Jerusalén. Te voy a decir que Jesús tiene una decisión tomada, que es entregar su vida. ¿Qué pasó? Que hubo despasajes entre, diríamos, la propuesta de Jesús y la solución de los discípulos. Quizás los discípulos estaban demasiado enganchados con sus propios deseos y estaban cerrados, dice el Evangelio, que los ojos se les abrieron en Maús. Sus ojos estaban solamente enganchados con sus propias ilusiones personales, no abiertos a lo que Jesús estaba ofreciéndoles. Y Jesús entonces, diría, aparece en el Evangelio, en Lucas y en todos, no como un hombre ilusionado, pero tampoco menos como uno resignado. No es que la vida se divide entre los ilusionados y los resignados. Como no me puedo ilusionar con la más linda del barrio, y bueno, me agarro esta bruja que me resigno a esta piba de cada vuelta. No, la vida se divide entre ilusionados y resignados. Jesús no es un resignado, tampoco un ilusionado. ¿Qué es? Es un soñador. Jesús es un hombre que tenía sueños. ¿Y cuál es el nombre del sueño de Jesús? Reino de Dios. Ese es el sueño de Jesús. La realidad no es, diríamos, tal como Jesús la soñó. Está en un estado, diríamos, de deterioro. Pero precisamente porque nuestra vida, nuestra realidad está devaluada, degradada, deteriorada, necesita ser soñada. ¿Qué significa soñar en nuestra vida personal, como hombre, como mujer, como familia? ¿Qué significa que tengamos sueños? Soñar en nuestra vida significa abrazar nuestra realidad, aceptarla, no divagar con ilusiones y fantasías, aceptar y abrazar mi vida, que es la única que tengo. Pero soñar significa descubrir en ella todo su potencial, todo lo que puede llegar a ser. Y entonces, siendo peligroso ser un hombre que se ilusiona, una mujer que se ilusiona, porque después catapultan las ilusiones, lo que sí está bueno es ser un hombre o mujer soñadores. Porque el soñador espera más de la realidad lo que la realidad puede llegar a dar. Entonces, está bien, está bueno que tus hijos sueñen con un padre más presente, mejor comunicado con ellos, más cariñoso, más vivamente presente en su crianza. Quizás que no se ilusionen, pero sí que sueñen con un mejor papá, con una mejor mamá, o que ella sueñe con un mejor esposo. De última, no está tan mal soñar ser feliz con vos, con él. Si te vas a con él, ¿qué vas a soñar de feliz? Y entonces estaría justo y adecuado que sueñe ser feliz con vos, como vos, poder soñar que con ella poder ser feliz y no tener que ir al banco de su cliente porque están levantando la mano por algunas 7 años, ¿no? Diciendo, yo te puedo ser feliz y la tuya la hizo feliz. Como el sueño siempre estará vivo y más vivo cuando uno no lo cumple. El sueño del goce de la felicidad no es ilegítimo. Todos necesitamos poder hacerlo y entonces tenemos el derecho a soñar con un papá, una mamá mejor, una amiga, una esposa mejor, una familia mejor. Ojalá también soñar con tus hijos, no ilusionarte con que ellos sean tan importantes como vos lo sos, que sean dignos hijos de tu excelencia. Esa es la culturalista, digamos, siempre la culpa, digamos, el fracaso, ¿no? Soñar con tu hijo como el mejor hijo que él puede llegar a ser, siendo él mismo, no satisfaciendo tus expectativas. El sueño nos conecta entonces con lo que la realidad puede llegar a ser. Y Jesús no se resignó que las cosas fueran como fueran. Y su gran espíritu revolucionario no era romper la realidad, pero tampoco aceptarla como estaba, sino asumiéndola así y transformándola en reino de Dios, donde el amor de Dios, digamos, generase amor comunión humana, comunión entre los hombres. ¿Y dónde se consuma ese sueño? En la cruz. En la cruz Jesús se cuelga de ella, porque es un soñador, porque imaginó que el mundo podría ser mejor que el mundo que a él le tocó. Y entonces muere de amor y resucita por el amor del Padre, que es otro gran soñador, Dios. Pero es un increíble, bello, y como lo nota devaluado, degradado, lo sigue soñando mejor. Y por eso entonces los discípulos que hasta ahora le han sido ilusionados y entonces ahora desilusionados por la cruz y la sepultura de Jesús, no pueden encontrar al soñador resucitado, a Jesús resucitado caminando por el camino de la vida, no lo pueden conocer. Y sin embargo, cuando Jesús les va a explicar las escrituras, es decir, a la luz de la palabra de Dios, les ayuda a comprender este proceso vital que los hombres vivimos. Comprenden que habían sido medio giles de haberse ilusionado, pero que a partir de ahora, como Él está resucitado, pueden soñar. Y como soñadores vuelven corriendo con entusiasmo a Jerusalén. Y se encuentran con los 11 apóstoles y con los demás del PPT. Y le dicen, hemos visto al Señor, sí, es verdad, nosotros también se nos apareció. La comunidad cristiana estrena entonces los sueños de Jesús, el resucitado, y comienza todo su volumen 2 del Rombo de Lucas, los siete de los apóstoles, con la primitiva comunidad, muy chiquita, digamos, en un mundo totalmente convulsionado. Imaginen que la letra del sentido del Evangelio de Lucas es destruida, incendiada. La ciudad de Jerusalén y arrasado, destruido el templo, el segundo templo, el de Herodes, nunca más reconstruyeron el templo. O sea, fue un antes y un después en la época de la era del judaísmo. En esa enorme debacle nacional para los judíos, por tanto para ellos, y en la extrema persecución de los cristianos, ahí los soñadores de un mundo mejor empiezan a reunirse y a leer las escrituras y a partir del pan. La fracción del pan en Lucas es de esto, que es la misma palabra que utiliza para la fracción del pan que hacían los discípulos y discípulos en las casas. Y es la misma expresión de la Eucaristía, de lo que hacen a Jesús como pan y los panes. Quiere decir que en la escucha de la palabra de Dios en la Eucaristía, los discípulos encontrarán de allí más a Jesús vivo entre ellos. Quizás por eso nosotros venimos a misa, ojalá, no para cumplir un precepto, sino para ver si es verdad que Él está vivo. Porque si Él está vivo, entonces puedo seguir soñando. Y si sigo soñando, ella, mi mujer, él, mi marido, también podrán seguir soñando. Porque no tienen un hombre resignado, triste y deprimido, porque sus ilusiones no se cumplieron. Tienen un hombre que, o una mujer, que a lo mejor tienen ilusiones enterradas, pero tienen sueños resucitados. Es decir, son capaces de descubrir lo que la realidad puede ser. Y nuestra realidad personal, matrimonial, familiar, y poner manos a la obra para que sus sueños se realicen. Bueno, vamos a pedir al Señor que este tiempo de Pascua nos acompañe. Nos vuelvo una y otra vez a calentar el corazón con las escrituras, a alimentar con la reflexión del pan, porque vivimos en una época como todas que necesita personas que quieran vivir mejor. En lo personal, les ayuda a vivir mejor a la otra. Ser soñadores de un mundo que puede ser distinto si lo probamos, digamos, amasando, como construyendo, con nuestro amor que quiere también crecer. Bueno, ahora podamos vivir de este modo y entonces sí seremos protagonistas de esta película, digamos, ¿no? Estaremos probablemente tratando, duelando, llorando y llorando de una ilusión, pero constantemente estaremos estrenando nuevos sueños y eso está definitivamente bueno, eso es ser cristiano.